Nos pasó por ahí todo lo contrario que nos había pasado el partido de local, el último contra la Unión, donde aprovechamos el final de la localidad nuestra para poder revertir el partido. Y todo hicieron ellos, esta noche Obra aprovechó la localidad, aprovechó sus rotaciones, aprovechó para poder dar vuelta al partido. No habíamos sacado una diferencia muy grande, pero estamos en donde queríamos, llevar el partido palo a palo hasta el final. No pudimos mantenernos al final. Bueno, vos bien decís, venían de ser un partido quizás no tan bueno entre la Unión, pero siendo contundente en los momentos claves. Y hoy tal vez fue la inversa, porque jugaron muy bien por momentos, pero en el momento que tenían que ser intensos y ser contundentes, los goles no llegaron. Sí, estos dos partidos por ahí del 2019, estamos como muy, muy constantes. Por momentos jugando bien, por momentos pasando la pelota, anotando, defendiendo fuerte, defendiendo agresivo, y por momentos todo lo contrario. Muy, muy, mucha inconstancia ahí dentro de un mismo juego, dentro de los 40 minutos tenemos unas oscilaciones muy, muy altas y muy bajas que por ahí tendríamos que empezar a regular. Ya van dos partidos este año, pero tenemos por ahí ahora el equipo un poquito más largo, un poco más completo, entonces tendríamos que tratar de regular esas oscilaciones. No obstante, el resultado argentino demuestra que es un equipo muy intenso y que le da pelea a cualquiera en su cancha, porque viene a Obras un recinto complicado, un equipo que va a cuarto y domina el partido por momentos y lo pierde ahí nomás. Sí, es la idea es competir en cualquier lado, en cualquier cancha, sea ahora, sea cualquiera de los equipos que esté puntero. Ahora mismo nos toca San Lorenzo acá en Buenos Aires, así que la idea es competir siempre al máximo y tratar de llevar los partidos visitantes y defender la casa. Está bien, bien mencionaste, viene un partido clave contra San Lorenzo, me imagino que tienen ganas de jugar quizás contra el mejor equipo de América y ver para qué están, medir realmente a estos argentinos. Sí, bien vos decís, son uno de los mejores equipos del continente, no sé ni siquiera de Argentina, así que es una buena hora para medir y tratar de ir a competir a una cancha súper complicada. Obviamente vamos a ir a agarrarnos contra el piso y defender a morir y tratar de anotar y tratar de hacer el mejor partido posible y tratar de lograr llevarnos al partido. No porque sea San Lorenzo vamos a ir resignados ni nada, ni lo más mínimo. Obviamente somos conscientes que tenemos que hacer un partido muy muy bueno para poder ganarle en su cancha, así que vamos ya desde ahora a concentrarnos, dejar este partido atrás y concentrarnos en lo que viene, que es San Lorenzo. Bueno, Guido, y en lo personal, quizás un poco egoísta en este contexto, pero muy bien, atándote a la categoría y con muy buenos partidos, ¿cómo te sentís vos? Bien, me siento cómodo dentro del equipo, me siento por ahí por un momento muy importante. Lo importante es ser funcional al equipo, tratar de, bueno, obviamente de adaptarse a la categoría. Vengo de una categoría distinta, ya el año pasado traté de sumar minutos, este año un par de minutos más, así que seguir adaptándome a lo que es la categoría y tratar de ser lo más funcional posible al equipo. Bueno, Guido, muchas gracias y éxito para todo lo que venga. Gracias a usted.